a los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il y al mariscal Kim Jong-un les confirió diplomas, la editorial del diario de El Callao del Perú en ocasión del 64º aniversario del triunfo de la Guerra de Liberación de la Patria Coreana. El acto de su entrega se efectuó el día 11. El director y editor jefe de la editorial los entregó al embajador coreano en el Perú. En los diplomas se lee en que decidieron conferirlos al presidente Kim Il-sung, quien iluminó el camino a seguir por la humanidad con la creación de la inmortalidad Suche, al dirigente Kim Jong-il, quien salvaguardó firmemente la soberanía y la dignidad del país, frustrando todos los desafíos de los imperialistas, y al mariscal Kim Jong-un, quien lleva adelante victoriosamente la causa socialista, heredando la ideología y la causa de los líderes antecesores.